tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Perspectiva Adolescente. Los invitamos, como siempre, a que se tomen un mate, un té, un café, lo que quieran agarrarse y escuchen este episodio. Hoy vamos a estar hablando de las redes sociales. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre las redes sociales, como ya dijo José. Y pensando en qué es para nosotras las redes sociales, qué son, se me ocurrió que como una primera definición podemos decir que es nuestra presentación. Ahora es como, pásame tu Instagram y ahí veo de vos. Y ahí nace un algo. Claro, pero es como la primera impresión de tu vida. Es como una ventana a tu vida. O eso siento para mí que lo sí, es. Sí. Pero también es como lo que yo quiero que vos veas de mí. Sí. Entonces nunca vas a terminar de saber bien de la otra persona solo por Instagram. Como se cree, o sea, se mal piensa de que sí, sabemos todo por ver un ratito, una historia, un vivo de alguien. Ya sabemos de esa persona, pero no. Aparte, tipo, sin querer, vas, no sé, a Bariloche, viaje egresados o a cualquier lado y conoces a alguien, te termina pasando tu Instagram y después, tipo, meses después, estás en tu casa. Y tipo, yo te llevo a preguntar quién es ese y vos tipo, no, ni idea, uno con el que estuve, tipo, que conocí en tal lado. O que iba a baile hace mil años. Y bueno, pero en ese caso, cuando generas un vínculo, va, qué sé yo, yo si, no sé, estoy con alguien una sola noche o algo así, no sé si lo voy a hacer en Instagram. No, pero tipo, alguien que conoces, tipo, amigos o algo así, digo yo, tipo, ay, me pasaste tu Instagram, sí, una, qué sé yo, y tipo, te queda ahí. Pero eso es como, está bueno tipo para tener una noción de qué está haciendo la otra persona por ahí. Lo tomaría desde ese lado. Claro. Pero ya llevándolo a un lado donde no conoces a la otra persona. Ponele claro. Que es un famoso, un cantante que te gusta, qué sé yo, y crees que lo conoces por solamente ver las historias que sube, las tres historias que sube por día, ¿entendés? No, y tampoco estás generando un vínculo. Como que el error. Donde crees que estás recontra cerca de alguien y a la vez no. Pero a la vez tampoco estás solo cuando estás físicamente solo y con un teléfono. No estás solo. De hecho, podés saber qué están haciendo todas las personas a las que seguís. Pero también no es generar un vínculo por redes sociales. Va, no sé, claro. ¿Qué te parece a vos? Que podés como crear un escenario que vos quieras mintiendo, básicamente, porque sí. No es real. Sí, o el mismo tipo, ahí salgo con tal y tipo, Dios sabe si tal existe. Sí, vos podés decir lo que quieras, sí. Podés hacerle creer a la gente lo que quieras. Esa es la chance que tenés teniendo cualquier tipo de red social, desde Twitter, Instagram. Bueno, ahora tenemos BeReal, pero incluso BeReal, tipo, hay gente que, o que sea, no lo hace real. 8 horas tarde y tipo, bueno, te podés colgar y X, pero tipo, lo replanea. Sí. O todos sus BeReal son súper lindos, tipo, dejate de joder, nadie te cree que tenés tipo tal vida perfecta. Bueno, eso, conozco un montón de gente que, claro, que no es real, esa es la palabra. No sos real, o sea, todo bien, cada uno maneja sus redes como quiere y muestra lo que quiere, pero ojo de no entrar en la obsesión de, no sé, por la estética, por esto, por lo otro, mostrar ciertas cosas no. Y generar. Porque esto también es lo que repercute en el público, me sale, pero es en el que te sigue, en tu seguidor. Que creen que tenés una vida perfecta. Y no, o sea. Entiendo que mostramos lo que nos conviene. Sí, lo mejor, obvio, no vas a mostrar un estado depresivo. No te vas a mostrar la desgracia, o no sé, como no querés. O tus debilidades, tu vulnerabilidad, qué sé yo. Pero así como le abrís la puerta a un montón de cosas espectaculares, lindas, qué sé yo, estéticas, también está bueno mostrar un poco de realidad. Porque al final creo que es mejor utilizarlas, las redes, para que el otro se sienta un poco en la misma que vos. O como que encuentre esa empatía en vez de la lejanía, ¿entendés? Como diciendo, este está haciendo esto, logró esto. Como desde la envidia. Claro. Como creando eso en el otro, tampoco está bueno. Bueno, pero hay un montón de gente que sube tipo, ay, voy a subir esto así quedó tipo super cool, o voy a subir esto así tipo todos ven que la estoy pasando super bien y capaz tipo la estoy pasando como el orto. Literal, sí. Subís una foto, van a hacer una fiesta y vos estás en un rincón hecho un sí, bollito. Total. Bueno, y de ahí después ya salen lo que es catalogizar. ¿Cómo me cuesta decir esa palabra? Hoy a Cata se la dije como 5 veces y ninguna la dijo bien. Si está bien dicho. Nadie sabe. Bueno, pero como formar una imagen, una clasificación. Claro. De alguien. De los tipos de personas en tipo, Instagram, ay, ponele. Sí, a esta persona le re gusta, qué sé yo, Pink Floyd. Ah, no se me ocurrió nada. Le re gusta Pink Floyd y tipo jamás escuchó un tema entero, un álbum entero. Y tipo, sube, porque para que alguien, o esa que tipo, empezaste a seguir a alguien que te gusta y tipo, ves que, no sé, le gusta, digamos, Pink Floyd de vuelta. Y subís, tipo, ay, sí, escuchando Dark Side of the Moon. Para, tipo, quedar interesante y, tipo, no tenés ni puta idea qué es. Claro. Que, tipo, no está mal. Ah, pero... No está mal. ¿Quién no lo hizo? Pero, ¿cómo llega eso? Pero... pero... es como jugar con eso. O sea, tener un límite también con eso. Tampoco vas a generar algo, eso, que no sos. Porque no... no es una mentira, sí, al fin y al cabo. No sé, como que... para mí... el fin de las redes sociales siempre tiene que ser positivo, de alguna manera. O sea, o rescatar algo positivo. Ya sea, como decíamos hoy, mostrándote en la desgracia. A veces está bueno. O también lo contrario, ponele. Si hace 1000 días que no subís nada, que no entras a Instagram o a Twitter o a lo que sea y no publicás nada, también hacerlo. También es necesario. Como que no depender tanto también estaría bueno. Porque sí, después se generan ciertos quilombos en tu cabeza. Sí, porque aparte, no, mirá, si tuiteo esto, van a saber que está pasando esto, sí, o que lo otro, o no, como voy a subir tipo una foto así. Tipo, y siento sin... que con todo eso terminás creando un personaje de vos, sí, no una persona que comparte algo en su Instagram o es en su Twitter. Es que yo muestro lo que quiero mostrar y lo que quiero que la gente piense de mí. Tipo, no es que vas a mostrar... qué sé yo lo veo así, ¿no? Yo por lo menos, tipo, tengo una visión que veo que no mucha gente la tiene de las redes. Para mí tipo, es todo una mentira, tipo, sí, es todo no, un juego. Y yo lo subo para mí. Es más, yo tengo, tipo, mi cuenta secundaria que un montón, tipo, la tienen para... ay, jajaja, ja, ja, tipo, otros mejores amigos. Yo lo tengo, tipo, como un diario de recuerdos. Porque vos lo que subís a las redes, tipo, nunca se borra. Tipo, lo podés borrar, pero va a estar ahí. Entonces, tipo, yo tengo... tipo, es mi recuerdo público... y a la vez privado, porque claro, bueno, en tu cuenta secundaria vos aceptás a quien querés. No, la mía es pública. Ah, es pública. Tipo, totalmente me chupa mucho un huevo en las redes sociales. Tipo. Porque no te dejes llevar por eso, claro. Sí, no. Si querés conocerme de verdad. O sea, si quiero subir una foto llorando, tipo, lo hago, me chupa un huevo. Pero yo veo que mucha gente lo tiene como, no, ¿y cómo voy a subir esta foto? Que o no me combina con el feed, o que no. Bueno, eso yo lo hago, pero porque me gusta que sea todo verde. Ah, pero que no me combina, que no, ¿cómo me van a ver así? Que mira que este ángulo salió mal. Y tipo, de ahí puede tranquilamente salir una obsesión con editar las cosas. Y hacer todo parecer. Que mucha gente creo que es feliz con su personaje. Sí. Sí, o sea, también, pero ¿hasta dónde te la crees? O hasta dónde es real, o hasta dónde te empieza a perjudicar. Esa obsesión o sea lo que primero sería un pasatiempo o algo que me gusta o a mí me gusta que esto esté así a cuando se vuelve una obsesión no está bueno tampoco, porque después no sé, terminás condicionándote qué subir, qué decir, qué poner, sí, qué filtro, o de ciertas cosas yo no hablo, de ciertas cosas sí hablo, no sé, no es todo blanco o negro tampoco, claro. Y está bien que repetimos, podemos mostrar nuestra mejor versión y las cosas lindas, las cosas cool, las cosas que son aceptadas socialmente, pero también podemos o tener un apagón, esto que decía yo, de no subir nada, o no sé, hablar de cosas que no solés hablar, está bueno también visibilizarlas de esa manera. Porque al fin y al cabo también son tus propias redes. O sea, sí, si no te las manejas vos a tu antojo y con lo que quieras decir, subir, ¿quién lo va a hacer? ¿Por qué alguien más te tiene que condicionar? ¿O por qué tenés que crear lo que el otro espera de vos? O también la típica de, no tengo que bloquear a mi familia en mis historias. ¿Qué vas a subir a tus historias que tu familia desconozca, no pueda ver? Sí. Tipo, yo tengo toda mi familia. Tipo, ahí ya está el error, creo yo. Si quiero subir una foto tomando una línea de merca, bueno, chicos, tipo... sépanlo, me chupan huevo. Bueno, pero también, qué sé yo, depende de cada contexto. Claro, entiendo si, qué sé yo, estás haciendo algo que no te dejan hacer y lo querés subir. O que no sos libre, que si tus viejos los ven, no sé. Claro. Pero, no hablamos solamente, no sé, de drogas ilícitas y cosas... marihuana, sí, porro. No, estamos hablando, ponele, de no sé, me imagino de... no sé, subir estar un con post, alguien que crees. Sí, o también, no sé, defendiendo una idea, un pensamiento que, no sé, a tu papá o a tu abuela le molestaría ver en Instagram. También, más allá de eso, de que está buenísimo militar por redes sociales, yo tipo lo que siempre pienso, pues yo antes tipo de pendeja, o sea, obviamente no me dejaban salir a marchar porque era alta niña, sola, pero tipo entonces era todo redes sociales, pero ahora lo veo como no sirve nada, tipo hay 8 de marzo, tipo yo siento qué que... sé yo, o sea, sí, pero hay un montón de gente que conozco que es tipo, ay sí, 8 de marzo, y tipo después son unas forras. Sí, tipo, son las peores personas pero por que eso, conoces. Porque se genera algo de todos estamos subiendo esto, claro. Y lo tenemos que hacer todos, o es lo visible, lo sí, lo socialmente aceptado. Como lo que tengo que subir una fotito de esto, pero después en todo el año soy una mierda. ¿Entendés? Sí, sí, soy la más víbora sí. De todo el pueblo. Sí. ¿Lo decís por alguien en particular? Sí. No. Sí. No. No, bueno, pero es verdad. Y para iba a decir otra cosa referida a esto. Salen esas lenguas a las vistas. No, de que está bueno. Para mí está bueno militar una idea, un pensamiento. Sí. Pero militarlo de verdad. Sí, por redes sociales, tanto por redes sociales como en la vida cotidiana. O sea, no te digo que vayas a marchar también, o sea, si no podés o si no querés, claro. O si no te dejan o lo que sea. Pero que lo vivas todos los días, eso que estás subiendo. O sea, no, la empatía, me acuerdo ahora porque pasó esto y listo, ¿no? Claro. Así no es. Y bueno, y ahí está parte de la mentira que nos creamos todos en un mundo de Instagram o de Twitter. Porque una cosa es subir un tweet, una foto, una historia. Y otra cosa es vivirlo todos los días y practicarlo en tu día a día. Claro, porque a alguien que sí le pasa o sí lo piensa de esa manera, de caso de militar, de alguien que sube, y decís, ah, re piola esta piba, tipo, milita lo mismo que yo, qué sé yo. Sí. Y tipo, después te das cuenta que es. Que no, la que nada que ver. En persona o te sí. Hablan de ella o de él, sus amigos o su sí. Gente cercana y te dice, che, no te creas. Nada que ver, sí. Lo que viste ahí, claro. Sí, total. Entonces es, tipo, tenés que caminar con medio ojo abierto, no podés caminar a seguir así en y esa redes. Es la paja de ponerle conocer gente nueva o sí. Conocer a alguien por redes, porque obvio que te están mostrando la mejor versión o lo que ellos quieren que vos sepas de ellos. Y después te llevas decepciones. Porque también es eso, no podemos creer todo lo que vemos por Instagram. Pero también está bueno que el alcance ese que tenemos cada uno desde nuestro perfil lo usemos dentro de todo lo más transparente posible y también de una manera responsable. No sé, pienso en los influencers. Como que tienen que ser conscientes y responsables de toda la audiencia que tienen o toda la gente que lo sigue y que estás dando un mensaje, queriendo o no queriendo, ¿viste? Porque sí. Por ahí simplemente es alguien que muestra su vida, su día a día. Bueno, todo lo que vos mostrás o lo que vos decís, hay mucha gente que va a seguirlo, va a querer hacer lo mismo y fíjate que también está lo que haces. O sea, no es de un lado de juzgar. Claro, sí, sí. Sino de ser consciente del mensaje. No, porque además, tipo, ahora los niños tienen mucho más alcance a la tecnología. Amén. Y son mucho más vulnerables que un adulto que dice, tipo, obvio, chupame sí. Un huevo, tipo. No, no tienen razonamiento por ahí para claro, pensar ciertas tipo, cosas. Y dicen, ay, sí, tipo, mató un dinosaurio en China, tipo, voy a seguirlo, tipo, es re cool y voy a decir, hacer todo lo que dice, y tipo, no, o sea, es un niño, tipo, no sabe muy bien diferenciar entre cosas. Obvio, también está todo el detrás, que es la monetización y un montón sí. De cosas que, o sea, que te llevan a quizá dar un mensaje erróneo y lo haces, qué sé yo, porque es tu trabajo, porque ganas plata con eso. Pero me desespera que no haya como... Bueno, ahora hay bastante igual, ciertas normas o reglamentos que cumplir, ¿viste? O enseguida te restringen por algo, te bloquean tu cuenta o te dan de baja o algo. Que eso está buenísimo, pero después hay mucha gente sin una neurona que sí. Da cualquier mensaje, no dimensiona, ¿viste? Que del otro lado hay gente real que vive su vida real y quizá toma lo que él dice o ella dice. Bueno, y un montón tipo de balones tipo que siguen tipo a boludos, que los hacen más boludos y tipo No, es todo humor, tipo, para nada estamos hablando de matar mujeres, es todo gracioso y risas, tipo, y... O ponele, no sé por qué, o sea, sí sé por qué, pero se me viene a la mente un personaje como Milei. Qué sé yo, o sea, fuera del pensamiento político, sino de las formas, qué sé yo, a mí me parece un tipo demasiado... Repugnante y violento, y viste, que como que milita eso, además sí, de lo que sí, milita sí. Él, como que... Eso es lo que emana el chabón. Y eso es lo que genera en redes, en internet, en la televisión. El chabón, jajaja, qué gracioso. Sí, así de gracioso llegó a donde sí. llegó, ¿entendés? Igual a él le encanta que tipo los niños de 13 digan. No, sí, sí, obvio. Son todas unas putas. Pero yo digo, primero fíjate lo que subís, lo que decís como comunicador, como influencer o como un referente político, lo que sea. Tenés que tener un poco de noción y dos dedos de frente para decir las pelotudeces que podés decir. Y ser responsable de tus palabras, de tus hechos y de que hay gente que te va a seguir. Y te gusta el mensaje que estás dando, te parece normal, te parece cuerdo. No, porque aparte quien lo escucha normalmente no suele buscar otra información y se queda con un video corto de 3 segundos que dijo y dice, algo. Sí, sí, sí, tiene mucha razón. Claro, y no es eso. Es más, la otra vuelta vi una entrevista de él. No vi toda una entrevista, pero vi un pedazo. Que no me acuerdo qué dijo. Y era todo mentira. Tipo, un chabón dijo, no, o sea, esto no es así. Y dio tipo toda información y. Pero eso no lo pasa. Dice, claro, pero lo que dice él, lo que vende y lo cómico, lo gracioso. Y tipo, que, como él dijo que sí, no buscan tipo prueba de que realmente sí es así. Y así entonces se viraliza. Sí, sí, sí. Es así, Milei dijo esto. Y tipo, no. Y no es un video de 3 segundos que se viraliza así, sí. En un toque. Y nada, y así después llega a la televisión, lo llevan a una entrevista, el chabón gana un montón de seguidores. Yo también tenés que tener demasiado cuidado con lo que decís, con lo que haces, porque todo es como lo que acabo de decir, se viraliza en un segundo. Fíjate que, o sea, ¿qué vas a decir? Fíjate que el pelotudo de Chapu Martínez está en el mundial, tipo, ¿cómo mierda? O sea, ¿quién le dio fama a ese chabón? Claro. ¿Qué hace ahí? ¿Qué mierda? ¿Qué hace ahí? Sí, obvio. Bueno, mejor no habla del tema, porque no. Ah, qué terrible. No, sí, bueno, pero eso es lo que creamos todos los que consumimos las redes sociales. Es que, ¿a quién le das voz? Claro, porque una vez fue gracioso, jaja, tráeme la copa, ja, ja, ja. Y dejó de ser gracioso, tipo, ya el chon. Porque uno, tipo, era sube algo siendo un personaje, se cree el personaje y tipo, ya está. O sea, lo gracioso fue eso. Sí. No, pero aparte, bueno, el chabón este en particular era insoportable, qué sé yo, ya nadie se lo fumaba y él seguía igual, era re intenso. Después intentó con música, intentó con otro. No llamás la atención, sí. Oh. He llegado a lugares muy oscuros revisando de este chabón, pero nada, o sea, también asumir o aprender de que quizás fue un segundo tu atención y listo, ya está, ya pasó. Y no, pero siempre vas a querer más. Obvio, sí. Todo el mundo siempre va a querer más. Y bueno, lo mismo este tipo Milei, qué sé yo, me parece que eso, se le subió el delirio a la cabeza de que sí. Se hizo tan conocido y vio, fue a poder manejar a toda esta gente, todo este alcance tengo, listo. Y ahí peor, ¿entendés? Como que se nublan más. Entonces, nada, para mí es también a quienes, vos como consumidor de redes sociales, fíjate a quién consumís, a quién lees, a quién escuchás, a quién seguís. Porque nosotros le damos la oportunidad de tener esa voz. Y tampoco creerse todo, porque me acuerdo de una piba en TikTok, tipo, subía cosas con su perro, qué sé yo, tipo, ja, ja, ja, happy family. Y, tipo, lo re maltrataba el perro, ¿entendés? O sea, no creas todo lo que ves en redes sociales, no, para no, nada. Sí. Bueno, y después llevándolo para otro lado, ¿qué te parece a vos? Que vos me hablabas de esto hoy. ¿Cómo relacionás las redes con la pareja, con los vínculos? Sí, yo hoy tenía muchas opiniones. Tema. Sí, sí. Está tipo el. Hay dos maneras de verlo. Siendo la pareja y siendo el espectador de afuera. Primero vamos a hablar del espectador. Ah. El espectador, tipo, lo veo. Porque el otro día yo estaba hablando con mis amigas. De la manera de. No, viste que este cortó con la novia porque borró las fotos. Tipo. Puede haber borrado la foto porque se dio cuenta después que salió mal. No sube una historia hace un montón de tiempo con esa persona. Tipo, no, cortalo. No, pero no están más. Pero, ¿qué sabes vos? Tipo, ¿los viste mal algo? No, pero no tienen más las historias. Tipo, pará. O sea, no necesariamente porque alguien suba o no suba tipo, una historia, está de novio o no está de novio, tipo, X. Es más, yo tengo mis destacadas con mi novia que no las quería poner porque sabía que la gente tipo iba a vivir a esa suspección. A esa expectativa, de están de novias porque está todo bien en redes sociales. Tranquilamente, tipo, la puedo cagar a trompadas y tipo, tratarla para la mierda. No es el caso. Pero bueno, yo tengo mi destacada porque tipo, tenemos fotos muy lindas y a mí me encanta subirlas. Pero tipo, no quería. Pero después dije, chúpame la verga, tipo, si van a estar pendientes de si estoy de novia o no estoy de novia. Pero después en la pareja está el, si subiste esta historia, si yo la subí, ¿por qué no la resubiste? O sea, no me parece mal ser la persona que sube las cosas. Porque, tipo, a mí me encanta subir fotos lindas, a mí me encanta compartir las fotos lindas. Tipo, miren mis fotos lindas. ¿Vos tenés esas fotos lindas? Seguro que no. No, mentira. Pero me encanta subir mis fotos lindas. Sí. ¿Ustedes tienen fotos lindas? Análisis, ¿tienen fotos lindas? Sí, no. Tanto como las de José, sí, no. Compárense con mi Instagram. Tipo, está bueno subirlas. Y tipo, si la otra persona no las quiere subir o nunca sube fotos, tipo, déjalo respirar. Sí, no, Dios, tiene la obligación. Y porque no sube una foto es porque te quiere más o menos. Sí. Tipo, tal, es lo mismo. Pero viste que hay mucha obsesión con eso. Mm. Y hay gente que vive... Su vínculo depende de eso. Lo de las Sofías. Ay, Dios, déjame de joder. Aparte es el nombre tipo más común de la vida. O sea, sí, obvio que vas a subir un montón de Sofías. Para contexto, bueno, para los que no saben y vienen en un termo o no tienen Twitter, no sé, se había viralizado un tweet donde una flaca buscaba en los seguidores de su pareja puso la palabra Sofía, el nombre Sofía. Si siguen más de 12 Sofías, es infiel. Es infiel. Tipo, ¿en qué mierda estás pasando? No, bueno, acá se abre otro debate. Hay flacos, perdón si sos hombre, pero hay hombres... Perdóname, perdón, la chota. Hay hombres que siguen, literalmente, su feed. Son todas culos en culo. Culos yo, por doquier. Y un asco. Qué sé yo. En lo particular, yo soy novia de un chabón que tiene su feed así, digo, qué paja. No... Sacala. Que cero. Tipo, sí. No, borrala. No estaría de novia con vos. No, sí, literal. Tipo, jamás en la vida. Pero bueno, también está eso de bloquear a este, bloquear al otro, dejar ir a este, al otro. Eso es un montón. Y bueno, pero pasa. Pasa. Bueno, sí, pasa. Es verdad. Bueno, por eso digo que hay vínculos ahora, hoy 2022, casi 23, que dependen de eso. Y las peleas son sobre eso. Y la toma de decisiones es esa. Bloquear, dejar de seguir. Igual, ojo, yo no me parece mal si. Yo le digo a mi pareja, puedes dejar de seguir, puedes bloquear, puedes sacar de mejores amigos a esta persona porque me pone insegura o me hace mal. No me parece para nada mal porque tranquilamente puedes hacer cualquier cosa por redes sociales. Incluso más si es, no sé, un ex o alguien que tipo pasó. Obvio, pero también hay gente que ahí no dudas y claro, tu pareja te puede estar cagando. Sí, sí, sí. Sin saberlo. ¿Entendés? Como que es. O sea, es muy fácil. Conocer a alguien por redes sociales y literalmente con un mensajito ya podés encontrarte con alguien, pero qué sé yo, como que decidir eso vos en cuanto a tu pareja, yo lo veo como, si ya estoy haciendo eso, como, no sé, no, como que no me lo permitiría yo, viste, tomar esas decisiones. Pero ponele, o sea, tu pareja tiene un ex con el que, qué sé yo, está ahí, o sea, capaz que bien, pero te da cierta inseguridad, tipo, no me parece tan mal. Que yo, no, sacalo, claro, de mejores amigos. Es algo que se charla. Pero ya tipo, no, bloquea esta, queda esto, que el otro. Para. No sé si le diría directamente bloquea. Lo que yo diría es, che, la verdad que no sé qué onda vos con esta relación, tipo, qué vínculo tenés con esta persona. A mí, no sé, me da dudas. Y qué sé yo, lo hablaría desde ese lado. Y que la otra persona decida qué hacer, viste, si bloquear, si no, si dejar de seguir, qué sé yo. Pero no, nunca diría, amor, ¿podés bloquear a este? Claro. Tipo, no, ¿entendés? Bloqueas a trola. Claro, no. Qué sé yo, o sea, eso depende de cada uno, de tu forma de ser y de tu vínculo. Pero como que nada, saquémosle un poco el peso a las redes sociales en general. Pero si hay algo que te da dudas, si hay algo que te inquieta, habla con tu pareja. Es lo que yo diría, qué sé yo. Sí, siempre, pero bueno, qué sé yo, está en todos los casos. Sí, obvio, como decíamos recién, o sea, hay gente que discute todos los días por esto, o todas sus discusiones lo llevan al mismo gente. Problema, ¿entendés? Chan. Pero, qué sé yo, no sé, yo entiendo algo que te genere cierta inseguridad y te moleste, pero, qué sé yo, ya cuando es porque sí, porque bloqueala, tipo... Sí, no, o que todos tus... No. Si en tu pareja todos tus problemas se basan en eso... No está para nada bueno. Y fíjate qué relación tenés vos con tus redes sociales también. Qué sé yo, como que a quién seguís, quién permitís que te siga, qué sé yo, como un montón de cosas. Que eso es particular de cada uno. Por eso digo que un otro no se puede meter en tus redes. Pero eso, nada. Y también esto que decía de tu propia relación con las redes. Es eso, como humanizarlas un poco más. Que igual no dejan de ser redes sociales. Pero, qué sé yo, como bajarle a lo de mostrar todo tan perfecto y tan... no sé si me... O sea, perfecto solamente, sino como... Sí, como algo que no es. Como también mostrarte un poco más real. No sé qué opinas. Sí, porque aparte... O sea, te o bajás... no mostrarte tanto también. ¿Por qué? ¿Qué necesidad de todo el tiempo estar subiendo qué estás haciendo, entendés? Bueno, eso es. Como también yo que subo cosas todo el tiempo y son todas pelotudas. Claro, pero digo que también quede algo en la privacidad. ¿Entendés? Como que sí, no sí. Abrir la puerta a todo. Sí, porque hay gente tipo que no sé, estás. Ay, no se me ocurre tipo una situación extrema y tipo ya están grabando para subirlo a Instagram, ¿entendés? Sí. Y tipo es una situación que no, ¿entendés? Bala, borra. Sí, no, no, ¿qué haces? Claro, tipo disfrutá. Bueno, eso re lo veo. Y que tipo editan todo, ponerle, ay, en este evento pasando la bomba. Y tipo, la estás pasando como el orto, que es lo que dije al principio sí, del episodio. Sí. Ni siquiera la estás pasando tan bien. O sea, ¿para qué subís la historia? Y así, así. Para mostrar que estás en un lugar claro. Que quizás es caro, quizás es normal, claro, pero para que mostrar, estás ahí. En fin. O sea, el final es mostrar y mostrar lo mejor, lo más lindo, lo más perfecto. Bueno, es más, conozco gente que sube fotos donde no está. Como para, estoy acá, o fotos, no. Cosas que no son suyas, no. Tipo mostrando como, sí, tipo, esto es mío, tomándome un café a la mañana, y tipo, capaz, no es nada tuyo, ¿no? Sí. Tipo, qué sé yo, subí lo que quieras, pero, qué sé yo, no creas tanto, algo, vos mismo, aparte. Un papel que no puede, aparte después viene la frustración de que no tenés eso que estás, mostrando, no para con el otro, sino también para con vos, tipo, oh, yo quiero, tipo, no sé, digamos, esta taza de café. Oh, yo la quiero, tipo... Y ya la subiste como que es tuya, entonces. Tipo, entonces vas a vivir vos misma, tipo, tu mentira. Y sí. Llegar a la frustración de la vida real de que no... De que no es así. Sí. Sí. Y que te pincha el globo. Pero por eso también, como que nada es duradero en una historia de Instagram o lo que sea, pero a la vez todo es duradero. Tipo, lo que vos estás subiendo, alguien lo toma de referencia. Lo puede marcar o alguien... siempre. Sí. Y lo mismo pienso de un influencer, ponele. Esto que decías de la frustración porque no es real o no te puede pasar a vos. Tipo, eso se lo generás a tus seguidores y no está bueno. No está claro. Bueno que te sigan por eso, ¿entendés? O por algo que, qué sé yo, que es una pelotudez. Pero que el otro se puede frustrar. O el otro en realidad no te sigue porque te quiere, te sigue porque te envidia de alguna manera. Yo lo que veo mucho es en TikTok, tipo, yo consumo mucho TikTok, debo admitir. Yo no tengo TikTok. Está bueno, qué sé yo. Ahora veo videos de Messi con Taylor Swift a fondo. Amo. Pero bueno, veo un montón. Pues a ver, es el algoritmo. Vos te sale lo que vos querés ver también. Entonces me salen muchas cosas tipo de como. De traumas, cosas así. Entonces, vos capaz subiendo tu video, tipo, sin ser un influencer o quien sea, o yo subo algo y, tipo, la otra vuelta lo vi de una chica que hablaba de algo, un trastorno alimenticio, pero, tipo, no que hablaba, se sentaba a hablar, sino un video, tipo, X, tipo, con música, un video triste, y había gente que en los comentarios no entendía y había gente que le explicaba, tipo, ponele. No le quiero explicar mejor, tipo, voy a dejarlo ahí. Pero algo que hacían, un tip para bajar más de peso, y tipo, yo entiendo que capaz le estás explicando el video, pero le estás dando una idea también para que deje de comer. Sí, total. Y no está bueno. Y bueno, ahí entramos en el uso y el mal uso de las redes. Como que siempre tiene que haber, o sea, vos como para vos mismo, para tu propio Instagram o para tu cuenta, tanto así o si sos un comunicador, tenés que tener siempre el fin de algo positivo, de decir quiero que esto le quede a la gente o quiero que esto vean de mí. Y bueno, pensar estas cosas de que hay un otro al del otro lado que le puede estar pasando lo mismo o peor que vos y que le puedes dar o una mano o perjudicarlo, claro. Y yo entiendo que esta gente lo hace, o sea, gente común, no hablo de influencers, sino que lo hace de manera de, no sé, de liberación o de... Obvio, capaz sin la intención de o sea, una intención mala. Claro, o de que alguien va a tipo empatizar conmigo y me va a entender, o alguien le está pasando lo mismo, pero también le estás dando una idea a alguien que, claro. Que no es. Porque ponen, ay, si entendés. Y tipo, y si no entiendo y quiero entender, entiendo y tipo. Me quiero matar. Claro, tipo, estás generando una idea de. Abrís una puerta que sí, el otro puede. Al otro lo puede perjudicar. Sí. Más que nada. ¿Qué? Perdón. Habla. No, pero digo, ahí uno también tiene que plantarse y decir, che, no quiero consumir más esto, o sea, no quiero ver más esto, dejo pero de seguir. Y le dejo de dar voz a esta persona o a esta cuenta que hace estas cosas, ¿entendés? Como también eso, veo mucha gente que sigue a cualquiera por seguir o como que no le da ese valor, ¿viste? Esa importancia de le estás dando voz. Yo, tipo, yo soy re selectiva con lo que sigo, o sea, en general. O sea, también debo seguir boludeces que no, ni miro. Pero en general digo, che, si yo siguiendo a esta persona o a esta cuenta, estoy aportando a esto, que es bueno o malo, sí. ¿Entendés? Como, les dejo ese ejercicio, como que se hagan ese planteo. Ahora cada vez que vean una publicación o una historia de Instagram, piensen, che, me hace bien a mí, me es sano, y también le estoy haciendo un favor a esta persona en siguiéndola o no, ¿entendés? Le estoy dando una voz para que dé este mensaje, está bueno o está mal. O también mismo con gente, no sé, conocida de nuestro entorno, sí, más cerca, gente cercana. Tipo, ¿me interesa ver de esta persona o no? O ponele, ¿me hace mal ver? O sea, voy al otro extremo, sí, sí, ¿no? Porque aparte te podés estar comparando todo el tiempo. Sí, o no sé, ¿viste cuando alguien corta con otra persona? Que algunos dicen que bloquearla es de como de débil. ¿Qué? Y si no quiero ver más nada, enterarme más nada, sí, y me ayuda eso bien, a estar bien a mí misma, ¿por qué no lo puedo hacer, entendés? Sí, sí. Son decisiones que parecen pelotudas o superficiales porque son de redes sociales, pero te ayudan mentalmente. No, sí, aparte con todo el tema ahora, bueno, tipo, hay mucha gente que sube fotos en pelotas y mucha gente que tiene trastornos alimenticios. Entonces es un peligro eso. Eso es lo que más veo yo, por lo menos. Tipo, imagina, ahora es el verano y mucho también las marcas contratan influencers y todo el tiempo son gente hegemónica, gente flaca, gente linda. Y es terrible. Argentina, lo dijimos en el episodio pasado, es el segundo país mundial con más problemas alimenticios. Tipo, sí. Es totalmente terrible. Y hay que tener una conciencia de eso. Sí, y tipo, se habla, pero ¿cuánto? No se habla lo suficiente. Menos estas cosas pequeñas, quizás. O sea, no son pequeñas, pero comparado con otras cosas de en redes sociales, tipo, qué sé yo. O sea, a mí me gusta subir, yo uso tops quizás, me gusta subir una foto. Y qué sé yo, capaz triggereo a alguien. Pero también, o sea, no es mi responsabilidad porque mi cuerpo no es una trigger, o sea, pero también, qué sé yo, fíjate si estás subiendo algo sano, como subir una foto tuya, sí, o estás subiendo algo a propósito para que todos vean, tipo, el cuerpo que tenés vos y, qué sé yo, triggere gente. O también, o sea, esto es, o sea, por ahí para nosotras que no trabajamos de redes o que no tenemos tanto alcance, pero ya desde tu mínimo, o sea, conociendo a la gente que te sigue, qué sé yo, fíjate, tipo, qué mensaje puedes dar y si perjudica a alguien o no. Y todavía ni hablar de alguien que tiene muchísimo alcance y muchos seguidores o trabaja de eso, todavía más, tipo, fíjate. ¿No sabes que veo? Esto es algo medio bizarro, pero un montón de videos o de fotos, tipo Twitter, TikTok, que dicen fotos de K-pop idols para que la gente piense que es tu novio. Tipo, bueno, un chiste es tipo jajaja, ja, ja, bueno, pero tipo una foto que, o sea, quizás no se le ve medio la cara. Ay, no, Dios. Pero es terrible, tipo, ¿quién? Hay gente que lo hace de verdad, tipo, que lo tipo, utiliza. Yo sí subo fotos de ellos, pero tipo, no digo, mi novio, acá, qué linda, tipo, cita. No, o sea, es una foto de tipo, so pretty, claro, mi idol. Pero, y hay, ¿no te imaginas la cantidad de videos que hay, tipo? Bueno, y todo eso, o sea, se generó a partir del tanto consumo de las redes y como creyendo que vivimos a través de las redes. O sea, un poco sí. O sea, sí. No irónicamente es el trabajo de mucha gente vivir de las redes, pero realmente no vivimos a través de las redes sociales. O sea, no podés ver toda mi vida, no podés pensar cómo pienso viéndome por Instagram. Incluso en el emprendimiento, tipo, puedo, ay sí, las ventas de hoy, tipo, no estás vendiendo un carajo. Sí, tranquilamente, así podés mentir, podés y generar herramientas de trabajo o de marketing, ponele, pero claro, rozás tanto, podés rozar tanto con la mentira y la verdad, sí, que podés generar. O sea, la idea que vos quieras de lo que quieras. Es que es terrible, tipo, el alcance que tenemos con un celular. Tipo, podés tener un celular más viejo del mundo y, tipo, tenés igual el alcance. También tipo, lo importante de igual. Sí, eso es. Tiene todo lo bueno y todo lo malo. En el de la mirada de los adultos hacia los adolescentes, de que ahora nosotros tenemos muchísimo más alcance, sí, a información, a internet. Es que en eso las redes sociales y son bárbaras. Y enterarnos de cosas, hablar, o sea, Pero hay mucha gente que capaz se queda con un tweet que vio de que Cristina robó y ya está, y se quedan con eso. Entonces, no apuntando a ningún lado político, pero no investigan más, no saben más. Pero lo que iba es que ponerle ahora, qué sé yo, no tengo ganas de cocinar o no tengo ganas de esto, y tenés una cuenta que te dice a dónde podés pedir. Ni siquiera tipo te tenés que tomar el trabajo de buscar lugares para pedir, como tipo, no sé, hace un par de meses lo hacías. Sí, entonces, sí, sí. Tipo, a ese nivel. Sí. O sea, tenemos al alcance lo que queramos, literal. Literal. Cualquier cosa que tipo se te ocurra va a estar a la venta. Sí. Bueno, nada, y no sé qué otra cara nos queda de las redes sociales, porque siento que hablamos un poco de todo. Pero nada, como quiero que quede esto como idea principal de que las redes, como lo dije al principio, es una ventanita mínima de tu vida. Y esto de que roza la mentira, la verdad, todo el tiempo. No le creas a otros por lo que suben y tampoco te creas a vos mismo tipo, o también, tu mentira. Al revés, también trata de ser lo más real que puedas en las redes. Porque, o sea, mismo te podés decepcionar vos o decepcionar a los demás, tipo, por haber creado una imagen que no es de algo. O sea, subí lo que se te canta el orto, no tengas pudor en nada a subir, porque son al fin redes. Y al cabo el resto tipo lo va a ver y va a decir, ah, bueno, listo, tipo, una historia más, una foto más, tipo, ¿querés subir una foto en pelota? Subí una foto en pelota. Sí. Aunque un poco alimenta el consumo, pero bueno, también. Como siempre siendo consciente de, ok, ¿cómo va a repercutir esto que subo? Pero tampoco obsesionarse con eso. Sí, no te preocupes. Si querés subir una foto de una flor, subí una foto de una flor. No pienses que si la gente va a pensar que si esa flor es linda o no. ¿Querés hablar de que, no sé, vas a... O sea, apoyás perspectiva a Milei, adolescente es lo más. Apoyás a Cristina o no sé, vas a ir a la marcha hoy. O qué sé yo, lo que vas a estudiar. ¿Viste? Subí lo que se te cante el culo. Y al que no le gusta, que no mire y listo. Tiene la opción de dejarte de seguir. Claro, eso. Y ser consciente, eso, el ejercicio que les dije, háganlo. Cada historia que pasen, digan, ¿esto me suma o no me suma? No te suma, sacalo, porque te alimenta a la frustración, bueno, te alimenta a la tristeza, a todo el tiempo estar comparándote y diciendo, mirá este dónde está, mirá yo dónde estoy, con una connotación negativa. Y por ahí, si dejaras de ver lo que hace el otro, te enfocarías más en lo que podés hacer vos. Bueno, yo tengo un montón de gente en mi cuenta secundaria. Yo en mi cuenta secundaria subo historias hablando de las películas de Studio Ghibli, tipo, ahora las estoy rankeando y vi esto y tipo, esta es mi opinión. Entonces, tipo, no subo nada tipo loco, que le pueda hacer daño a alguien, ni una locura, ni que me estoy drogando, tipo, estoy subiendo fotos de películas. Pero bueno, hay gente que me sigue opinando libremente. Sí, no me sigue en mi cuenta principal, sabiendo que es mi cuenta principal, me sigue en esa tipo para chusmetear, o gente que me sigue de mala manera. Después tipo hay un montón de gente que me sigue re cool y tipo me habla de películas y me comenta, no me contesta, toda la bola. Bueno, pero porque hay gente que vive de eso, de por ahí es seguir más, para chusmear o para sí, todo. Sí. ¿Y eso te suma o no te suma un carajo? Yo subo una foto linda tipo de un árbol lindo que vi en la calle a mi cuenta secundaria X. Llego a subir una foto con Alma es mi novia, ante la duda. Y, tipo, todo el mundo le va a dar like, tipo, les gusta el chusmerío, que, obvio, a mí también me encanta el chusmerío, pero pará, tipo, sí, no pasó nada, estoy subiendo una foto nomás. Y estar todo el tiempo pendientes a eso tampoco es sano. Y tampoco, o sea, está bien que seas ahora chistes con jajaja, el chusmerío, jajaja, unas víboras, pero no hay que ser malas. Tipo, podés chusmetear algo con tus amigas, como yo lo hago, Cata lo hace, todo el mundo lo hace, pero no es ser mala. El otro día conocí a unas chicas que eran re malas, tipo, chusmeteando re mal, tipo, hablando muy mal de la gente. Y eso no está bueno, porque aparte, tipo, ¿en qué te sirve? Sí, total. Tipo, por la otra persona, bueno, X, o sea, le puede llegar a afectar, que es totalmente terrible, pero bueno, se ve que no te importa, pero no te importa, tipo, vos en qué estás gastando tu tiempo, pero bueno. Literal, y te la pasas viendo o hablando del otro cuando esto que decía yo, ¿qué te genera? ¿Solamente te genera frustración o perdés el tiempo también? Sí. Porque por ahí no te genera frustración, no te genera nada, solamente estás chusmeando. Bueno, pero no tenés ganas de estar haciendo otra cosa. Claro, no querés hablar un rato de eso, chusmeteada, de que bueno, pasó esto y después... Pero ¿qué? ¿El partido del sábado no te gustó? ¿Qué te pasó? ¿O qué? O sea... Qué aburrida es tu vida que te la pasas hablando de la vida de los otros. Y querés aparentar para que, tipo, sea hablando vos, que hablen bien, que yo estoy todo el tiempo con esta gente y que yo nunca el resto... pifo, que yo nunca estoy mal, que yo nunca, nunca me van a ver mal. Y el resto son todos los que están mal y, tipo, mi grupo y yo somos los mejores y criticamos a... No, no es mejor ni peor, tipo. O sea, dando eso estás dando 5 escalones abajo diciendo eso. Sí. Tipo, por eso también es esa la puerta que abren las redes sociales, a que puedas opinar de lo que se te cante el culo y estar al tanto de lo que vos elegís, literal. Por eso digo de que cuando veas una historia, una publicación, un tuit, lo que sea, decís, ¿esto me suma o no? Si no te sumas, sacalo, porque si no vas a estar consumiendo energía en gente o en cosas que no tomen no todo de un hilo. Sí. Bueno. Hasta aquí llegamos. Ojalá le hayan quedado mensajes buenos. Sí. Y no los de los malos. No, pero que usen más la conciencia y anden con cuidado. No crean todo lo que ven. Cuiden lo que suben, lo que ven, pero también, o sea, sean libres de no tener una presión para que los... O sea, que les diga que subir y que no, y que... No, o sea, subir lo que se te cante el culo. Siempre y cuando respetando las normas de convivencia en las redes sociales, ¿no? Que sea algo bueno para todos. Al que le gusta, y al que no, que la chupe y la sigue chupando. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Escuchar. Sí, y nos pueden seguir en Instagram, acuérdense de eso, perspectiva adolescente. Y opinar de todos estos episodios que estamos subiendo. Así que nada, les agradecemos por estar del otro lado. Les mandamos chau, chau. Un beso, como siempre. Adiós. Thank you. Thank you. Wilfred, don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly?